del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Radio Utopía, a Imperio del Metal, a... ¿Qué micro tienes, Yayo? El 4. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Estaba Yayo ya diciendo que no se le oía por aquí. Bueno, después de es esa... No soy feliz. No, hombre, está claro. Después de esas merecidas vacaciones que hemos tenido de ese día de descanso, después tendremos algunos días más, también ya lo vamos dejando caer a, hombre, a todos los oyentes. Unos cuantos días más, a sí, todos los oyentes de Imperio del Metal. Hemos descansado esta semana, descansaremos algunas más, ya vendremos diciendo el tiempo que estaremos de vacaciones. Y comenzamos el programa número 60, comenzamos el programa número 60. Hoy además tenemos, me parece que una entrevista, ¿no, Yayo? Una entrevista que sí, además hoy... te has currado tú como un campeón. Has pero, currado, has currado. Pero León, si últimamente te tocas el neino, cabrón. Bueno. Tengo que hacer todo, tío. O sea, me tengo que traer agresiva para que hagan todos ellos y nosotros no ocurremos. Joder, es que... No, bueno, puede ser, yo, no puede ser. Yo qué sé, déjame por lo menos... Estás muy perro, más perro, o sea, que Tintín. Da un poquito de alas, tío. ¿Vale? Da un poquito de alas, ya yo. Pues sí, vamos a tener a los Dead Above. Según diría Bender, los Dead Above. Efectivamente. No, serían los Dead Above. Efectivamente. Dead Above. Ahí, la verdad. Bueno, pues banda de Tenerife. Bueno, estaremos hablando vía telefónica con ellos en un ratito. Y bueno, pues para que nos cuenten un poquito pues toda su historia y en qué andan metidos. Bueno, de momento comenzamos y comenzamos con esto, Yayo. Bueno, esto es lo que va a estar sonando en el bueno, programa no, número 60. Luego no te tiras el pisto, a ver, ¿y quiénes eran? ¿Quiénes eran? Esto ya, esto es ya inconfundible. No, aquí no puedes andar. Esto es algo muy mítico. Con tontunas. No, no, esto es un clasicazo y bueno, ya habéis adivinado todo. Rainbow, el Difficult to Cure. Discazo, primer disco yo creo que saco con Joel Internet. Me parece que es el primero, sí, que saco el con primero, Joel Internet. Primero. Y bueno, donde está esa famosa versión del himno de la alegría del amigo Richie Blackmore, que es una maravilla. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy con una banda formada en Los Ángeles, en California, en el año 2010. Ayer dieron toda una lección de energía en la madrileña sala Burlizer, que estuvieron tocando una hora y pico más o menos de concierto sin parar, sin presentar prácticamente ningún tema. El guitarra y líder de la formación, Jed Mahew, lo bordó con garra, muchísimo estilo y una voz que por momentos nos recordó a Hetfield en los primeros Metallica. Esta banda hace bien poquito sacó su tercer LP en mayo de este año y es el que venían a presentar a Madrid. Esto es de este disco, del They'll Never Take Us Alive. Muy, muy bien, Mender. ¿Te ha gustado? Te veo suelto. Te no, veo no, suelto. Date cuenta de que es que esta semana me ha venido de puta madre para ensayar. Sí, sí. La madre que me parió. Y vamos con este tema extraído de ese gran trabajo que sacaron los californianos en mayo de este año. Esto se llama Fallout. We'll be right back. Pues ahí estaban esos Zigzag, que ayer se dieron un concierto, pero tremendo. Y esto se lo dedicamos también a nuestro colaborador Víctor Blanco, que estuvo allí conmigo dándolo todo en ese puto concierto. La verdad es que molan los Metalizag estos. La verdad es que son la polla. Y te has dado cuenta de que en este último disco sí, la verdad que se parecen mucho más a Metallica, por el timbre de voz, por la producción del disco, por todo como está hecho. Suena el Ray de Lightning, total, vamos. Totalmente, además a los primeros Metallica, como bien dices. En los primeros discos era quizás algo más guarrete, mucho más punk y mucho más cañero. La verdad es que el concierto fue, vamos, es que no presentaban ni un tema. Era tema tras tema, sin presentarlos, y fue, vamos, una total, gloria. Sí, una gloria. El 90% de la gente que va no lo va a entender, así que mejor que toquen y ya está. Me llamó la atención además, pues eso, que para ser martes 16 de julio, todavía la gente está trabajando y todo el rollo, y empezar el concierto a las 10 y pico, 11 de la noche que empezó, sí, más cerca de las 11 que de las 10 y media, estaba aquello bastante bien de gente. Bueno, importante que la gente se anime a ir a los bolos, como decimos siempre. Bueno, ya llego. Bueno, ahora vamos con una banda de Bilbao, Evil Seeds. Si esto sonaba a Metallica, como digo yo, Metallizax, pues se podían llamar. Pues ahora me dirás tú luego cuando lo digas a quién te suena esta gente que vamos a poner. Actualmente la banda está formada por, ya digo que son vascos, no sé si lo he dicho, y si no lo he dicho, pues lo digo ahora. Sí, pero bueno. Son de Bilbao. La banda está formada por Roma a la voz, ESG y Rodri Soto a las guitarras, Tello Oraa al bajo y Tato a la batería. En 2010 editaron su debut, At the Age of Ruin, y en 2016 editaron un EP titulado From the Abyss. Bueno, a mí esta banda me la descubrí el otro día Óscar Sancho, cuando estuve ahí en Rocinante, en el programa con la gente agresiva, estuve allí de visita, y bueno, la verdad es que me quedé un poquito alucinado, digo, mira cómo suena esta peña y tal. Un saludo de aquí, por cierto, a Óscar, al gran Óscar. Y bueno, pues he cogido un tema de este EP, de este último EP, que es de 2016, como digo, creo que están trabajando en un disco ya, en un nuevo disco completo. El EP, como digo, se llama From the Abyss, y he cogido un tema que se llama Perfect Killer, que bueno, que suena como un puto cañón. Ahora te digo a ver qué me suena. We'll be right back. Bueno, pues si me dices a quién me recordaba, pues una vez la guitarra, así todo lo que viene siendo el rollo instrumental, es muy Judas. Hombre. Y después las voces entre el Sippers y el Rip Owen. A mí me suena los Judas de Ripper. Eso, o la época de Ingui con Ripper, donde no se oía la voz, pobrecito. Ayer me estuve escuchando el último disco que sacó el Ripper, el Perpetual Flame, madre mía. El único que sacó, yo creo que no, sacó otro más con el Ingui. Pero vamos, no se escucha la voz para nada. No sabes qué Ripper Owens directamente. Es imposible detectarlo. Es una voz que está ahí metida, pero vamos, totalmente oculta entre la vorágine de este señor ególatra. Y vamos, pero vamos, Evil Sick, que es lo que estamos hablando, pues sí, además suena mucho a esa época de Judas con Ripper. Y bueno, la verdad es que la banda suena muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que merece la pena escuchar lo que tiene esta gente, que todavía no hemos escuchado. Yo por lo menos hasta hoy que has puesto no tenía ni idea de ellos. No, yo tampoco lo conocía, digo, los conocí el otro día con Oscar y tal, y la verdad es que me moló. Sí, habrá que seguirlos. Sí, sí, es cierto que también el que suene tanto algo que ya está hecho, bueno, pues le puede restar un poquito de a mí particularmente, pero sí que creo que tiene un nivel muy alto y bueno, esperemos a ver en el disco que saquen en un futuro, si cogen una línea más, un poquito más personal y tal, que puede ser un puto bombazo con este vocalista y estos músicos, o sea, puede ser la hostia. Hemos empezado el programa ya yo no siendo muy originales. Una banda que se parecía bastante a Metallica de la primera época, del Ride the Lightning, del Kill 'Em All. Y ahora esta gente que se parece, pues lo como ya he dicho, a los Judas del Demolition con Ripper Owens. Pero lo que hay también. Sí. Son la banda del momento, o sea que... No, y suenan muy bien, ¿eh? Y claro. Suenan muy bien. Ahora vamos a con un genial guitarrista como Salvador Domínguez, que nos deja un adelanto del tema que compondrá su próximo trabajo, tras tener mucho tiempo sin noticias de él. El genial guitarrista, como ya sabe la gente, es Banzai, Starzen, el Miguel Ríos. Ha contado con la colaboración en esta ocasión de Jesús Arispón al bajo, Blade Drummer a la batería y John Negrete a la voz. El tema ha sido mezclado por Stuart Ives, que también ha trabajado con Led Zeppelin, Twisted Sister, entre otras bandas, y según Salvador Domínguez irá subiendo los temas según los tenga en las diferentes plataformas para sus fans. Luego terminará, pues como muchas otras bandas, como por ejemplo Templario, que dice que quiere reflejarlo después para los coleccionistas en un LP ya físico. Una edición física, pero bueno, ahí estamos esperando el de Templario y seguimos esperando. Ahí estamos. Seguimos esperando. Y bueno, pues esperemos que este tema, que tiene muy buena pinta, pues al final salga reflejado en ese trabajo, que parece ser que se va a llamar igual que este tema, In the Name of Your Gods. Y Everybody. Y que suena así de bien, vamos a escucharlo. Te están escuchando cantar nuestros queridísimos oyentes. Bueno, que hay que puntualizar John Negrete, ¿no, Yayo? Sí, era el cantante de Overlife, banda alicantina de progresivo, de hace ya unos cuantos años. Sacaron desaparecida. Sacaron tres discos, si no me acuerdo mal, ¿no? Sí, tres discos. El último lo sacaron en el 2007. fíjate, ya hace unos añitos. Y bueno, la verdad es que suena bastante bien esto, este tema nuevo del amigo Salvador. Sí, pensábamos que iba a sacar cualquier cosa rara, porque te puedes esperar cualquier cosa rara de, pues vamos, de Salvador Domínguez, ¿eh? Sí, efectivamente. O te gusta o no te gusta, pero vamos, está tirando más a... A mí básicamente no me gusta. A mí como guitarrista me parece un guitarrista, sí, excepcional. Pero bueno, pero... excepcional. Siempre me lo ha parecido, un fuera de serie. Y bueno, a mí quitando Banzai, sinceramente no es un... Sí, a ver, que es un gran guitarrista, además un tío muy involucrado en todo el rollo, es un tío... realmente importante dentro de la movida, pero a mí particularmente, quitando lo que hizo Manzai, tampoco me llama la atención nada más. Bueno, Yayo, vamos con una banda catalana a la que tenemos mucho cariño, además. Sí, efectivamente, además, una banda que hemos visto unas cuantas veces en directo, se llama Regresión. Ya, bueno, ya contamos en su día que han cambiado de vocalista y ahora nos presentan el primer tema nuevo con este nuevo Ceras, Anthony Ellis, que sustituyó a Pedro Guijarro hace unos meses. ¿Sabemos de dónde viene este tío? Es inglés, me parece. O sea que... Y no sabemos ni si ha estado en alguna banda por aquí o ha estado en alguna banda por ahí en su país. No tenemos ni puta idea. Pues no tengo ni puta idea. Bueno. No te voy a engañar. De hecho, te he dicho que es inglés, pero tampoco lo tengo muy claro. Hombre, creo que supuestamente sí. Supuestamente por el nombre, sí. Anthony, sí, pero, Ellis, o pero, norteamericano. Pero a lo mejor es Anthony Lizardo y vive en Móstoles y se ha puesto ser, nombre artístico. Eso no, es Giri, creo... Y bueno, pues ahora nos presentan un tema que se supone que es el adelanto del que será su sexto trabajo de estudio. El tema se llama Devil's Child y bueno, pues suena bastante bien. Suena a Regresión, pero con este nuevo vocalista. Vamos a escucharlo. Dark soul, the priest, they sang unholy song around the fire where he belongs. Come rise up, come rise up now, come rise up, come rise up. No innocence, no mortal feeling now, just your allegiance to the devil's crown. Oh, las estamos gozando con Rainbow, disfrutando. Joder, qué lujazo de disco, macho, me cago en la puta. Tengo que puntualizarte. Bueno, antes, cuando ya has dicho el nombre, ya me queda un poco la copla. Me llama mucho la atención porque además Regresión siempre ha estado haciendo temas en castellano. Claro. Ahora se pasan al inglés. Pero es que encima el estilo cambia por completo. O sea, ya no son los Regresión, que era un rock duro. Sí, además tenían un... Para mí, a ver, yo es que esto lo veo desde un punto de vista personal y yo no me lo callo, claro. O sea, jamás me callaré nada. Para mí este es un pequeño paso atrás. O sea, porque para mí antes Regresión era un grupo totalmente reconocible y me gustan. De hecho, tengo todos sus discos, les hemos visto en directo bastantes veces. Y el hecho de ponerse a cantar en inglés y sonar como el resto... O sea, porque esto es, para mí es un pequeño paso atrás. Suenan, hombre, a más de lo mismo. Yo estoy de acuerdo con decirlo de alguna forma. Yo estoy de acuerdo. Suena muy bien, suena sensacional. Bien. O sea, suena, está muy bien. Pero yo me había cambiado de nombre, fíjate. Es que el cambio es muy radical. De lo que hacían a lo que hacen ahora es muy radical. Ojo, a mí me ha gustado y te lo he dicho además. Cuando estaba sonando el tema te digo, guau. Me parece un temón el tema este de Bill Child. Pero sí es cierto que no son Regresión. Es no, otra historia. Puedes cambiar. Es otra historia. Pero es que es un cambio. O sea, se puede cambiar radicalmente, por ejemplo, cambiar el idioma en el que cantas y tal, pero seguir en una línea con lo anterior que has hecho. Pero hacer un cambio tan. No sé. A mí es que particularmente me suena como otras muchísimas bandas que podemos poner. Sí, sí, es cierto. Y Regresión no me sonaba a eso. Sí, era una cosa, pero era reconocible. Es que a Regresión nunca los hemos calificado de heavy metal. No, jamás, claro, ¿nunca? Que no eran heavy metal. O sea, no son. Esto bueno, se acerca mucho más al heavy metal. Esto es mucho más. Bueno, se acerca mucho más. Lo que cabe, pues es más cercano al metal, sí. A lo que hacía Regresión. Y después, pues es eso. A mí sí me parece un paso atrás. Ahí sí te doy la razón, porque yo soy muy amante de las letras en castellano, de que las bandas canten en su idioma. Me parece un paso atrás que canten en inglés, pero bueno, ya empezamos con el rollo de que no sabemos qué quieren buscar la banda, que si quieren buscar abrir fronteras, vete tú a saber, es ya la misma historia de siempre. Sí. No vamos a entrar a... Estarán buscando a Wally. Vos vete, ¿sabes? Por lo mismo, en el Frente Atlético. Pues sí. Claro. Así que, vamos ya yo con otra bandilla. Bueno, vamos con una banda de Logroño, Red Wine, que estuvo en activo entre el 97 y 2005... Parece ser que volvieron brevemente en 2010, pero bueno, no se sabe más de ellos actualmente. La banda de Dan 10, ¿no? Efectivamente. Practicaban heavy power y editaron 5 trabajos a lo largo de esos años. Hijos del Despertar en 2001, El Fin de los Tiempos 2002, Sueños y Locura 2003, Ceniza 2004 y Dien en 2006, que era básicamente un disco de versiones que incluía algún un tema inédito. ¿Era Dien o Cenizas? No, Dien. ¿Cenizas de cuándo? Cenizas es el último disco suyo, sí, propio, sí, que es de 2004, ¿vale? La última formación conocida de Red Wine era Mario Suárez a la voz, Jesús Zuazo y Dan 10 a las guitarras. Este, bueno, ya sabemos, actualmente está en la fila de Tierra Santa y, bueno, pues es un reputado productor. Iván Crespa a los teclados y Dani Martínez al bajo e Iván Ramírez a la batería. Yo he cogido un tema de su tercer trabajo, de ese Sueños y Locura, que a mí me mola un huevo. Y bueno, pues es un tema que se llama Llantos de otra realidad. Vamos con ese power metal de Red Wine. Que perdí la amistad. son llantos de otra realidad. Bueno, pues ya yo tenemos fiambre para la fiambrera. Ay, qué pena. Esta semana. Ay, qué pena me da. Bueno, realmente murió la semana pasada, pero claro, como hicimos programa, pues ya sabes, pues al final... Bueno, pero está calentito. Está calentito. Tan calentito que hoy vamos a dar el nombre del tipo en cuestión. Estamos hablando de Cito Vitulli. ¿Te suena de algo, Yayo? Pues fíjate, me suena de una banda que puse yo hace muy poquito, una banda argentina. Que me la descubriste tú, además, que me dijiste, ¿a quién te recuerdan estos? ¿A quién te recuerdas? Y te dije, a Óscar de Lujuria. Pues, el cantante me recuerda a Óscar de Lujuria. Pues de esa banda me suena a mí, este señor. Sí, del Dragón. Estuvo en el Dragón, estuvo en Dementor en su última época, que no llegó a sacar nada, y en otra banda argentina llamada Hostil. Con el Dragón sacó los dos primeros discos de esta banda, A Máscara de Hierro y Vikingo, los dos primeros trabajos, y bueno, nos dejó el 8 de julio a causa de un ataque al corazón. Pues nada. Así que le vamos a recordar que descanse en paz el amigo. Claro, le recordamos aquí y le ofrecemos el programa número 60 de Imperio del Metal al amigo Cito Vitulli con un tema de ese disco. Pero también tenemos por ahí un... Es que me parece, creo recordar. Cuidado, que no estoy todavía... Bueno, ¿qué más da? Y si no es en la fecha, pues también, y con la porra yo no. Más o menos en la fecha. Sí, hace unos cuantos años, pero era por esta época, cuando falleció. Sí, me suena a mí, pero ambos, que es lo que me suena a mí. Cuando falleció. Sí. Con mi memoria de elefante. A John Lord le recordamos y a Cito Vitulli le dedicamos el programa. Por supuesto, hoy. Va por ti. Además, ya yo voy a poner un tema que sé que te va a encantar. Es un tema de segundo disco de Vikingos del año 1994, que ya ha llovido también. Y va dedicado a todos nuestros amigos argentinos. Esto se llama Argentina. Ahí está, para nuestros hermanos del otro lado del charco, que ahí están escuchándonos. Hombre, bien lo sabemos, además. Todo lo sabes. Va por vosotros. We'll be right back. Madre mía, si es que esto es para dejar el puto disco entero y largarnos por ahí. Bueno, largarnos no tenemos que oírlo, veramos. Es una maravilla, tío. Es que a cada puto tema que suena, ay, macho, me da ganas de bailar, tío. Sí, es sí, que sí. Es sí, la sí. Puta locura. Madre mía. Bueno, pues ahí estaba Zito Vitulli, bajista del Dragón, con ese tema argentino temazo, dedicado temazo, a todos temazo, los argentinos. Temazo de esta banda que mola un huevo. Y bueno, aprovechad, disfrutadla, buscad por ahí lo que tiene esta banda por ahí editado. Sí, porque tiene bastantes discos, hombre, que tiene bastantes discos. Es un clásico del metal argentino. Clásico total. Bueno, ya lo tienes que hacer una mención especial hoy a un hombre, compañero nuestro de radio. Le voy a dedicar un temita a nuestro hermano Nacho de Forjando el Acero y a Lorena, que están por ahí de vacaciones pasándoselo de puta madre. Y yo personalmente les voy a dedicar un tema. No me digas que no va a haber forjando este fin de semana, este jueves. No, es que está de vacaciones. ¿Que no hay forjando? Me cago en la pero, puta madre. Si ese hombre lo hace hasta desde vacaciones. Casualmente. No hace hasta en las vacaciones lo hace, tío. Casualmente, Iber, y yo mañana, además lo sabes perfectamente, allí a pillar material. Material musical, el otro día hace mucho que no lo vi yo. Había material musical y resulta que no, está de vacaciones Nacho por ahí con Lorena viviendo. Decir que sí, hay que disfrutar la vida. Bueno, le voy a dedicar yo un tema. Yo le voy a dedicar a los Ram. No me lo puedo ni creer. Que tanto me excita. No me puedo creer que le dediques un tema a Nacho encima de Ram. Hombre, por supuesto, ya si le dedico un tema que le mole y que sepa que encima pues va desde el cariño, porque es un tema que de un grupo que a mí me la suda totalmente, pero bueno. Vamos a poner un temita de adelanto de su sexto disco, de Throne Within, que bueno, pues contendrá 9 temas, y bueno, pues lo que han adelantado se llama Round Fell. Sí, el noveno corte, vamos con él. Vamos a escucharlo, coño. Ya yo. ¿Qué? Que me he colado porque esto es una especie de presentación, pero ahora vamos con el tema de verdad. Qué cosa más rara, macho, escucha. Eso lo dejo en tus manos. No. Vamos a ver si suena, porque es que me ha dado la sensación de que ha empezado ya el tema ya adelantado. Vamos a ver si ahora suena bien. Ahora. Esto de Ran, Yayo. Sí, a esos 6 minutos y 34 segundos eternos van dedicados a Nacho y Lorena de vacaciones por ahí. Me cago en la pelos. Se te han hecho pesados esos Ran. Se te han hecho pesados esos 6 minutos 34. Bueno, ahí están. Joder, pues a mí me ha parecido un adelanto cojonudo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, que yo soy de los de que me gusta Ran y hay ciertos temas a lo mejor que no los. Yo es que ya tengo que mantener. No lo soporto, pero yo voy a mantener la imagen anti-Ran y esas cosas que ya mola, tío. Hay que. Sí, no, hay que darle candela. Eso sí es verdad, ¿eh? Hay que darle candela. Eres el viejo anti-Ran. Exactamente. Bueno, vamos con The Night Eternal, novedosa formación alemana de heavy metal que nos dejó su primer trabajo en forma de EP el pasado 8 de julio, hace bien poquito. Este trabajo compuesto por 3 temas propios y una cover de Judas, que está muy últimamente muy de moda, claro. Meter las covers estas, ¿sabes? Que no tendrán temas propios, pero bueno, tienen que meter una cover. Meter las cover. Bueno, llevará por título como la propia banda, The Night Eternal. Salió en forma de vinilo de 12 pulgadas a través de Dying Victim Productions y la banda está formada por Jones Nullen al bajo, Alistair Prackel a la batería, Rofi Henry a las guitarras y Ricardo a la voz, al loro. Ahí el Richard. Ahí el Richard. Richard. Ahí el Richard. Richard para los colegas. Bueno, vamos con el primer corte de este trabajo que suena así de bien y se llama Eternal Night. Thank you. Bueno, pues nada, mientras... Te estás descojonando, cabrón. Sí, sí. Bueno, mientras esperamos la llamada de la gente de The Above. ¿De quién? Dech Above. Ah, vale, ahora sí. Desde Tenerife, imagino que, bueno, pues el horario a lo mejor se han equivocado. Claro, están con una hora menos, tío. Claro, entonces, bueno. Este no, sí, si no escuchan, si no entran hoy, entrarán mañana. Bueno, pues nada, ahí está. Bueno, pues vamos a seguir poniendo musiquita de Buti, ¿no? ¿Qué te ha parecido estos The Night Eternal? Pues más de lo mismo. No, tienen cierto... Básicamente más de lo mismo, sí, para mí. Es cierto que tienen ese toque a lo mejor un poquito más oscurillo, con esa voz del Richard, mi primo, el Richard. El Richard que tiene, da ese toque oscuro aquí a la banda, pero con la voz esta que tiene y tal. Pero bueno, no parece que esté mal, vamos a seguir escuchándolos. De momento es el primer EP y vamos a ver... ¿Qué tal? ¿Qué nos deparan estos germanos? Efectivamente. Bueno, ahora vamos con una banda de Portland, Oregón, liderada por el hawaiano vocalista y bajista Matt McCour. La banda es Doctor Mastermind. Uy, o sea, qué buenos. Bueno, esos son de los que te gustan a ti, Venderio, sí, y al Galán. Yo sé que el Galán va a disfrutar con este tema que vamos a poner ahora, porque es un gran fanático y seguidor de esta banda. Empezó su andadura en el 85... y bueno, se supone que continúa en activo, pero bueno, desde 2005 no se sabe nada de ellos a nivel de nuevo material. Sacaron algo por ahí raro, pero yo no lo llegué ni a escuchar. En el 86 editaron el sensacional, maravilloso... Ese es el con el que nos hemos quedado todos. Doctor Mastermind. En 2005 editaron, es que además el nombre es para matarlos directamente, para matarlos con un hacha sin afilar, para que les duela más, se llamaba Sin Sandwich. Ya con eso yo ese disco no me lo compro. O sea, que le den por el culo. Joder, que le den por el culo. O sea, Sin Sandwich, vete a tomar. Que parece un disco de lechete, no me pises que llevo chanclas, tío. Eso. O sea, me parece ridículo. Pero bueno, además no lo he oído porque yo me quedo con ese maravilloso Doctor Mastermind del 86. McCour, Doctor Mastermind para todo el mundo. También ha formado parte durante bastantes años de Wild Dogs. Sí. Una banda también clásica, con los que editó tres discos del 83 a 2006. Yo me quedo con el Reign of Terror, que me parece una puta maravilla. Sí, sí, además otra gran banda que algún día pondremos, que no los hemos puesto. ¿No lo hemos puesto? No, los pondremos. Pues mira, pues habrá que ponerlos. Y bueno, pues yo me voy con un tema de ese Doctor Mastermind del 86, con ese tema que es una verdadera maravilla, que se llama The Villa 2631. No tengo ni puta idea por qué el 2631, pero bueno, será por el número de la calle de donde estaba la villa de la que nos canta el amigo Doctor Mastermind. ya yo, aquí estaba yo el internet con peluquín o no tenía pelo, o tenía ya pelo todavía. Hombre, por los años que es, posiblemente tenía cuatro pelos todavía. Sí, no tenía, se había puesto la peluca todavía. Se había puesto la rata muerta en la cabeza, ¿no? Como el Walter Giardino. Oye, ya yo, se me han puesto los pelos como escarpias, macho, de recordar aquí el tema. Este de Doctor Master, es una puta maravilla, este es un lujo, es una idea de olla total. O sea, una maravilla, una maravilla. Es una locura. Y como bien dices, además, es el tema más largo de ese disco. Sí, la verdad es que luego este dura 7 minutos y pico. O sea, es un tema ultra largo. Y no recuerdo bien, pero vamos, yo creo que el resto de temas del disco. No 3 minutos. No creo que ninguno, fíjate, pase de los 3 minutos. O sea, fíjate. Y esto es una ida de olla con rollo neoclásico tipo Inguital, rollo Speed, rollo de todos. Es un flipe. Y después lo que comentábamos, esa portada, que recuerda que parece que es un disco de Wasp, tío. Parece el Blackie Lawless ahí con el jepeto macho, en la puta portada. Sí, la verdad es que es una joya, es una joya. Este tema ha ido dedicado totalmente a don Miquel Cuello, que me regaló una edición especial de este disco, que es una maravilla, la guardo como oro en paño. Gracias, don Miguelón, alias el Galán. Qué cabrón, qué envidia me das, puto yayo. Jódete, desgraciado. Bueno, vamos con Challenger, que se forman en el 2016 en Eslovenia. Su música es un heavy metal con cierto toque oscuro que le da quizás ese timbre muy personal a la voz de su vocalista y guitarra, Jakov Rejek. Según el Metal Archives, también se les encasilla dentro del speed metal, pero yo creo que lo vas a escuchar y para mí nada de nada. ¿Completa la banda? Jakov Rejek, primo de José Antonio Reyes. No, porque que... es Rejek. Ah, creía que Rejek era un primo de José Antonio Reyes, ese que se piñó con el carro hace poco. Es como Jajet, pero Rejek. Ah, vale. ¿Sabes? Pero en vez de con Z, con C. Así que completan la banda Blas Tasek al bajo, Tony Plesko a la batería y Urban Zelenik a la otra guitarra, al loro con los eslovenos. Muy bien. ¿Te ha gustado? Muy bien, Venderio. Estoy haciéndome ahí un... Dejando el listón alto ahí. Estoy haciéndome un políglota que flipas. Su único trabajo es un EP de 4 temas titulado Tour to Dax, que lanzaron el 11 de abril de este año a través de Dying Victim Productions. Creo que ya he hablado también de otra banda que he puesto anteriormente, también les ha sacado el disco esta peña. No tengo ni puta idea de qué sello es este, pero bueno. Vamos con un corte de este EP, precisamente del segundo corte que da título a este trabajo. Y ya si acaso, después de este tema, cuando le llamen los de Chabouf, pues ya si hacemos, no, escucha, hacemos la entrevista. Pero escucha, si nos llaman hoy, ¡mañana! Vamos con Turn to Dust. Yeah. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría que alboroto otro perrito piloto! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola el puto abuelo! ¡Cago en la puta! Bueno, aquí no era un abuelo todavía, claro. Nah, es un puto genio, ahora, la verdad. Ahora tiene que ser bisabuelo el jodido. Un puto genio, algo excéntrico, pero un puto genio. A ver, algo excéntrico no, un gilipollas integral. O sea, este tío es un gilipollas integral. Sí, es que integral. Me gusta tirarte de la lengua. Es un puto payaso, pero un puto crack. Bueno, vale, lo dejamos ahí, ¿no? Bueno, mientras esperamos la llamada de Tabouf. Pero escucha, si no llaman hoy, que llamen mañana. Espérate, que a lo mejor a las 6:30, hora canaria, nos llaman y entonces ya lo tenemos jodido. Está la gente de Nos Gusta el Ruido ahí esperando para hacer un programazo de la hostia como hacen siempre. Sí, sí, desde luego. Además hoy nos ha estado contando ahí un poco Note y esto sí, va a ser la polla. Sí, sí, lujazo, lujazo de programa. Bueno, pues vamos con Lo Valenciano Zarpa, que han puesto en circulación su nuevo trabajo, Viento Divino, disco que supone el número 21 de su longeva carrera, juntando ahí todas las ediciones que hace Vicente Feijóo de, a ver, voy a sacar un disco nuevo, compongo 58.520 canciones. Escucha, ¿tú crees que a este paso Zarpa va a adelantar a Kiss en discos? Joder, como siga así este tío, es la puta hostia, o sea, es alucinante, porque además él compone en tropecientas mil canciones para un disco y él las graba todas, todas. Luego con Pure Steel Records saca el disco oficial con los temas que sea y el resto las va sacando en ediciones particulares, ediciones limitadas que hace él personalmente para la gente, de copia limitada de 100... Son CDR, realmente son CDR, ¿no? Sí, sí, son CDR, de 100 CDRs que hace el hombre. Dice, venga, pues a tomar por culo estos temas que no se queden en el olvido. De hecho, son, bueno, utiliza títulos de ese pelaje para sus ediciones. Y sumando todo, pues este supone el número 21 de su carrera. O sea, además que siempre nos hemos hablado ya yo. Y a ti, Zarpa, te ha empezado a gustar quizás más de una antes que al principio, de una época mucho más atrás, de cuando sacaron Iberia y ese tipo de discos. Sí, o sea, me gusta un... A ver, vamos a ver. Tiene discos antiguos que están muy bien, pero bueno, es un grupo. Además, tuve la oportunidad de verles en su día cuando tocaron de telonero de Barón Rojo, cuando grabó el Barón Rojo Vivo y tal. Ahí fue cuando le descubrí realmente. Y bueno, pues que fue con El Heredero de un Imperio. Son discos que, bueno, a mí personalmente no me gustan a nivel entero. ¿Te gustan temas? Sí, me gustan temas y tal. Pero sí es cierto que, bueno, pues en la última época, los últimos 15 años y tal, bueno, pues está sacando unos discos realmente para mí espectaculares. Ahora ha sacado este Viento Divino, que bueno, que es que está bastante guapo, bastante guapo. Yo recomiendo a la gente que se lo escuche y lo compre, no se lo baje, lo compre. La banda está actualmente formada por el eterno Vicente Feijóo a la voz y guitarra, Vicente Romero, bajista desde 2002, ya lleva un montón de años, Bienve Godoy a la batería, también desde 2004, y el guitarrista Serafín, majo hasta el fin, que se unió a la banda en 2015. Bueno, el tío toca de puta madre, yo he tenido ya oportunidad de verla en directo y la verdad que es un puto crack. Y bueno, pues he cogido el séptimo corte de este Viento Divino, que a mí me ha gustado un huevo. Y bueno, pues se llama El Día Final. Caminando El tiempo que pasó, solo en los recuerdos que fueron a tu infierno. Puede ser que tú puedas sentir. Oye, ¿qué te iba a decir, Yayo? Tenían que entrar los de Charao, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, vamos a ver. Imagino que en Canarias una hora menos, una hora más. ¿Cómo es eso? Es una hora menos siempre una en Canarias. Bueno, pero está. Escucha, pero si no entran hoy, ¿qué pasa? ¿Cuándo entran? ¡Mañana! No pasa nada. Bueno, esperemos que no haya pasado nada grave para que no hayan podido entrar. Es lo que hay. La vida es así. Y, bueno, un abrazo aquí desde el imperio a la gente de Dech Above. Así. Como tiene que sonar. Como tiene que ser. Claro. Y bueno, pues nada, vamos ahora con unos bilbaínos, Valkyria, que editaron en 2018, el 10 de octubre concretamente, su segundo trabajo, Tierra Hostil. Además, tengo que decir una cosa, Yayo. Fíjate, yo tenía pensamiento de que lo de la entrevista, que no sé qué, tal y cual. Yo me he preparado ciertos temas, digo, vamos aquí, vamos sobraos. Que ya no tengo temas, Yayo. Yo tengo temas de sobra. Menos mal que tenías ahí tres o cuatro temas más en la recámara. Yo tengo más carrete que un pescador, tío. Escucha, no pasa claro, nada. Bro, es que esto me ha dejado esto a mí. Así. No, hoy me ha ganado por la mano. No, yo sabía que estas cosas pueden pasar. Ah, bueno, pero porque podrían entrar hoy o mañana. Bueno, pues Valkyria. Valkyria, anteriormente a este Tierra Hostil, editaron en 2016 Príncipe y Fin. Bueno, la banda es una banda de heavy power formada por Geray Hernández, voz y guitarra, Borja Aguirre a la guitarra también, Gorka Pérez al bajo y John Romero a la batería. Bueno, pues dentro de este Tierra Hostil, editado por Feicher. Feicher Records. Feicher Records, amiguitos, está incluido Rencor. le damos la vuelta al Difficult Year. Cuidado, cuidado, que está sonando el teléfono. Ah, no, coño. Ha sido la puerta, joder. Ha sido la puerta, ha sido la puerta. No, ya. Te estaba llamando yo. Ah, vale, vale, ha sido tú. Vale. Digo, bueno, no pasa nada. Digo, o sea, de chalof. Pero si no son de chalof. Nada, nada, nada. Y no entran, un abrazo aquí para ellos. Si no entran hoy, que entren mañana. Bueno, ya yo creo que vamos con un tema que se nos quedó otro día en el tintero. Sí, además, de hecho, no a nosotros, sino a Miguel Coello. Cuando estuvieron aquí Agresiva, don Miguel y don Samuel, haciendo un programa de puta madre en el que curramos muy poquito porque lo traían todo hecho ellos y tal, y se quedó un tema en el tintero que traía Miguel, que es de los Society, los finlandeses, y bueno, pues han editado recientemente un single que se supone que sirve de adelanto al que será su tercer trabajo de estudio. El single se titula No Absolution. Bueno, a ver, esto a la coña, o sea, lo llaman single, que esto es lo que me hace más gracia. Es un puto tema editado digitalmente. Sí, que no tiene ni... Dicen, no tiene cara B. Dicen, single. Sí. O sea, van a saber, un single es un puto single fabricado en vinilo con cara y cara B. Pero bueno, estas son las cosas modernas de ahora. Hemos editado un single, ¿no? Cada vez más sencillo. Si era sencillo, todavía más sencillo. Es un puto tema editado en formato digital. O sea, a ver, finlandeses, aprended, no tenéis ni puta idea, eso no es un single, eso es un puto tema editado en formato digital. Y os voy a decir una cosa, más vale que lo saquéis en el disco, ¿vale? Si no vamos a tener problemas. Hombre, y si no, vamos, le mandamos a vender... Esto de sacarlo por ahí... Le mandamos a vender a Finlandia con su don de gente, y eso puede ser la puta hostia. Bueno, los Society editaron en 2013 Fast Load Dead y en 2014 Terror Hungry. Terror Hungry. Ah, y Brain Death en el 2016, qué cojones. No, es verdad, porque además es que yo casi no tengo que ir a dar cuerda. No, es que no tengo los tres. Es que yo no tengo los tres discos. El primero me falta en mi friki colección. Y sí es cierto que claro, me queda ahí un poco pillado, ¿verdad? El Fast Load and Dead, es que ese no le tengo yo en mi buchera. Bueno, pues como adelanto de este se supone nuevo trabajo, del que no sabemos nada más, nos dejan este single, entre comillas, llamado digital, llamado No Absolution. Tomorrow sends assault you. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el programa de esta semana con esta interesante entrevista. Ah, no, que no la hemos tenido. Bueno, escucha, que me parece que está sonando el teléfono, a ver. Ahí no, ahí va. Ling, ahí va. No, me cago en la puta. Bueno, ha sido el telefonillo de la puerta. La gente de Dutch Above, si escuchan el programa, que sepan que somos unos putos cabrones, que no hay ningún tipo de problema. Que bueno, pues por lo que sean han podido ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, pues es lo que hay, no hay ningún tipo de problema. Nada, pero bueno, que de todas maneras es eso. O sea, hoy no se ha podido hacer la entrevista, se podrá hacer mañana. Nos vamos a despedir hasta sí, pues un poquito semana, con esta maravilla que hemos estado escuchando. Esto no tiene nombre. Vamos con ello, nos despedimos. Hasta la semana que viene, que estaremos aquí en Imperio del Metal con todos vosotros. Ya sabéis, en radioutopia.es, en asaltomatarradiorock.com y en la 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid. Nos despedimos con este Difficult to Cure de los geniales Rainbow con Jolene Turner y este No Release. Can't get no